criaturas. Gosser el Gosseriano. Gosser el Destructor. Volgusildrohar, el viajante ha venido. Elegid y pereced. ¿Elegir? ¿Pero elegir el qué? ¿Montaditos? Elegid la forma del Destructor. A ver, chicos, todo tranquilo, no penséis en nada. Y, por favor, no, dejad la mente en blanco. Blanco, blanco, noche de blanco, ¿sabes qué película bonita? No penséis en nada, Jesús, no pienses en Mao. ¿Qué? ¿Okay? En Mao. Vale. Que no. La elección está hecha. ¡Ey! El viajante. ¿Qué dices que ha sido elegido? No hemos elegido nada. Yo no he elegido nada. Jesús, tú no has elegido nada. No has elegido a Mao, ¿verdad? ¿Qué? Y Javi, tú no has elegido. Javi. No habrá. Javi. Es que se metí en mí mismo y estaba pensando en mí. Ay, claro. Madre. ¿Qué has hecho, Javi? ¡Ey! ¡Coño, más grande que el original! Un Javi de 200 metros. Y viene con micrófono. Otro andaluz en el padre. ¡No tengo trabajo! Hola niños y niñas, bienvenidos a un nuevo podcast del podcast.es. Este es ya el capítulo 27, un capítulo 27 que ha tardado en llegar como la edad de los 27, básicamente, unos 30 años casi, 3 años menos de 30, un chiste malo para hacer la matemática, pero ha llegado por fin y creo que es estupendo salvo un error. Un fallo que ha ocurrido, no sabemos por qué, no sé yo básicamente, hablo en plural porque queda como más de equipo. Una pista ha desaparecido y concretamente la pista en la que estaba incluida la introducción, por eso no escucháis a Manu y a Javi ahora mismo, y mi parte del capítulo. Así que la introducción la hago yo solo, qué pena, porque realmente lo que mola es escuchar a Manu y a Javi. Y mi capítulo, mi sección, también la hago yo solo. Triste, así es. Pero necesario. Como, no sé. Pues no caigo. Algo triste, pero necesario. Dejar a una novia que no quieres, por ejemplo. Triste, pero necesario. Y esta introducción, triste, pero tampoco es necesaria. Así que voy a parar ya y empezamos con el capítulo, con mi sección. A ver si os guste, a ver si os gusta el capítulo. No os preocupéis, después vuelvo. ¿Quieres formar parte de mi colección, guapín? ¿Cómo lo prefieres, francés o suave? Siempre me cayó mejor la vieja luna que el buen sol. La noche me supo entender, me puso alas en los pies. De día no sabría qué hacer con mil fallos que se me ven. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Mi sección rara. Como un cojón de rara, porque hablar solo y además ya van dos seguidas las que tengo que hablar solo. Pero no os preocupéis, porque después la sección de Javi, la sección de Manu están perfectas, están estupendo, ellos están y salen y es magnífico todo y nos creemos y es todo muy bonito, ¿vale? Así que no temáis. Muy bien. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar y de la manera más sencilla, más tranquila y más cómoda para todos? Voy a hablar de los años 80 y del punk. Punk. Os estáis perdiendo, y lo tengo que contar, os voy a perder una parte buenísima de este capítulo, que era cuando Javi, de manera repetida, sin, sí, muy gracioso, porque Javi es una persona muy graciosa, cuando se lo propone, sobre todo cuando hace la forma de manera repetida, cada vez que yo decía punk, como yo tengo este acento extraño que todo es gracioso, me hubiera gustado nacer en León y tener un acento de persona, pero no, nací en Cádiz y tengo acento de chiste, que se lo voy a hacer. Al menos soy atractivo, que tampoco, pero bueno, leo rápido, es una cosa buena que tengo. Pues bien, cada vez que decía punk, él decía pan y hacía chistes de untar pan y comerse bocatas y todo muy original, porque soy una persona muy original. I love you, Javis. Total, os voy a hablar del punk. Y os voy a hablar del punk como un movimiento contracultural enmarcado en una época tremendamente extraña y difícil. Y antes de nada, tenemos que ser conscientes que el punk como movimiento contracultural fue quizá el más contracultural que existe. Tan contracultural que no se consideró a sí mismo una cultura. Es más, ahora se considera como un movimiento contracultural porque historiadores lo han hecho así. Y para muestra un botón, decía Robin Hewinson: puede que el movimiento punk fuera inventado por los teóricos de la cultura. Y, en parte, la verdad es que fue así. Es decir, el movimiento en sí mismo, como un movimiento cultural, como un estilo de música o como unas pretensiones, como cultura en sí, como movimiento cultural, fue creado, sí, se diseñó o se articuló después, por así decirlo, una vez ya creado. La intención no fue hacer un movimiento cultural, aunque si nos ponemos a pensar qué cultura intenta ser una cultura. Pero bueno, pero tanto así, por ejemplo, que los Ramones, su pretensión eran, su consideración era como un grupo de rock, nunca, sobre todo al principio, no se consideraron nunca un grupo de punk. Pues bien, quiero que entendáis que el punk es fruto de una época de decadencia, una época de crisis y de expectativas reducidas. Esto es la clave, las expectativas reducidas. Una expectativa reducida en gran parte impulsada por la crisis del de 1973, que parece que estoy hablando del siglo III, y que se agravó para la mayoría de la población gracias al resurgimiento, el contraataque de las políticas conservadoras encabezadas por Thatcher y Reagan, y especialmente las políticas más que conservadoras, neoconservadoras y especialmente neoliberales. Y vamos a centrarnos en estos aspectos, ¿vale? Vamos a centrarnos en qué ocurre, ¿de acuerdo? Pues bien, el punk es fruto de una sociedad cansada, una sociedad harta. Y el punk es un movimiento de rebeldía que intenta aprovecharse del propio mercado para soltar de manera rabiosa esa rebeldía sin alma, esa rebeldía sin causa. Esa rebeldía a veces hasta anárquica. Y es que hay que entender que los movimientos contraculturales de los años 60 y 70, entendamos, los más paradigmáticos son los hippies, eran demasiado positivos y pasivos. ¿Vale? Los punk querían la conmoción y ya la música no importaba la calidad, la música ni la letra, importaba la subversión, importaba sentir la pasión. Era como un movimiento con un romanticismo fuerte y duro, violento. Un romanticismo gótico, digamos así. El movimiento hippie es el romanticismo limpio y hermoso, el romanticismo idealista, y el movimiento punk es el gótico, lo oscuro, lo tenebroso, el poe, el dolor, la bebida. Por así decirlo, si nos fijamos es como movimientos cíclicos, extrañamente. Porque decía, creo que era Mark Twain, que la historia no se repite, pero rima. Una frase cojonuda. Esto lo acabo de decir, ¿eh? Que esto está aquí en todo mi cerebro, no está apuntado. Pues bien, la ideología que tenía no era clara, ni lo es ahora. Es decir, hay veces que era contradictoriamente nihilista, no creían en nada. Una ideología así, por decirlo, de rechazar todo y no creer en nada. Es más, incluso ahora los movimientos punks hay de todo tipo, desde la derecha extrema hasta la izquierda extrema, pasando por católicos, pasando por incluso, no sé, es que hay de todo tipo. Hay movimientos contra el vicio y el alcohol, hay de todo. Pero vamos a ponernos en antecedentes. ¿Por qué este cabreo? Básicamente porque tenéis que entender que en los años 70, a mediados de los 70 y principio de los 80, el movimiento punk parece dar a entender. ¿Recordáis esos hippies de los 60 que querían un nuevo mundo hermoso y precioso, con un objetivo? ¿Querían crear un mundo mejor? Pues vuestra pasividad, vuestra hijoputez ha creado nosotros. ¿Recordáis los 60? Esto es lo que queda ahora. Pues bien, ¿qué provocó que quedara eso? Así que no. Así que nos ponemos en antecedentes. Bien. Antes, mayo es decir, he hablado ya del mayo del 68 alguna que otra vez. Era un movimiento donde los jóvenes se reunían de una mentalidad idealista y se unían con fuertes convicciones políticas, querían el cambio y creían que lo iban a conseguir. Pues, y claro, este ambiente se produce en un ambiente que nace 25 años. Bueno, vamos a. En el 73 se produce una crisis, ¿no? Que es la crisis del petróleo. Pero con ello finaliza un periodo de 25 años de esplendor económico en los países llamados occidentales, especialmente en Europa y Estados Unidos. Un periodo que había comenzado justo después de la guerra y que venía y que tiene como principal característica la práctica de una serie de políticas económicas conocidas como medidas keynesianas de un economista británico llamado Keynes. Estas medidas empezaron a circular de manera fuerte con el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, que entró en el poder en 1933, y después de la gran crisis del 29 estableció un sistema que se conoce como el New Deal, el nuevo trato. Este nuevo trato lo que quería era, lo que tenía como principal objetivo era acabar con el paro. Para ello, el método, resumiendo, el método keynesiano es acabar con el paro a través de políticas estatales de inyección de dinero, de creación de puestos de trabajo a través del empleo público, de infraestructura, ese tipo de cosas. Es decir, para Keynes el principal objetivo del Estado es que el paro sea bajo y permitir que haya movimiento de dinero. Muy bien, hasta aquí todo bien. ¿Qué pasa? Este sistema lógicamente no era perfecto. No era perfecto y tenía grandes... pero permitió la creación de lo que ahora conocemos como Estado de Bienestar. Porque claro, el objetivo real del Estado era el trabajo y que a través del trabajo la gente alcanzara este bienestar. Muy bien. Pero este sistema no perfecto se desarticuló con el fenómeno de la estanflación. Estanflación significa lo siguiente, yo lo voy a explicar. Por un lado está el precio del dinero, por así decirlo, de las cosas del dinero, que se conoce como inflación o deflación, es decir, cuando el precio baja, se llama cuando baja demasiado, deflación, y cuando el precio sube demasiado, inflación. ¿De acuerdo? Generalmente cuando la gente tiene dinero que comprar, y tiene trabajo y esas cosas, los precios suben. Se produce una inflación lógica porque la demanda es alta, generalizada, pero según el sistema la producción no es tan alta. Claro, una demanda muy alta, los precios, una demanda muy alta en general, con escasez, produce precios altos. Cuando la demanda es baja, los precios bajan. ¿Qué ocurre? Pues lógicamente hasta estos años se había producido un fenómeno de inflación controlado, debido porque estaba realmente enlazado al crecimiento del poder económico de la gente empezaba a tener más dinero, por lo tanto los precios crecían, estaba algo enlazado. Pero en este momento, en los años 70 y concretamente con el 73, con la crisis del petróleo, se produce un momento en el que hay inflación, crecen los precios, pero hay desempleo. Es decir, la gente no tiene dinero, pero los precios siguen creciendo. Por lo tanto, estamos en un momento de choque. Es decir, ¿cómo podemos controlar esto? ¿Y a qué se debe esto? Se debe principalmente, pero no totalmente, a que la crisis del petróleo hizo que... Una crisis del petróleo que Israel se enfrentó a una serie de países musulmanes, Irán islámico, árabe, entre ellos Egipto y otros países más. Estados Unidos apoyó a Israel y los países árabes productores de petróleo se pusieron en contra de Estados Unidos y subieron los precios del petróleo de manera general, lo que provocó que en general eso provocó inflación, porque como conocemos el petróleo está relacionado con casi todo en nuestra economía del mundo, quiero decir. Pues bien, ¿qué pasa? Esta inflación de crecimiento de la inflación y de crecimiento del desempleo provoca que la gente empiece a pasarlo mal y ve que esa política keynesiana no funciona. O más que ver que esa política, que los políticos que practican esas políticas no funcionan. Y aparecen las alternativas. Las alternativas comienzan con una señora que se llama Margaret Thatcher, que fue primera ministra de la Gran Bretaña, del Reino Unido, y que establece una serie de políticas neoliberales. ¿En qué consisten las políticas neoliberales? Principalmente, básicamente, en controlar la inflación. El objetivo ya no es el desempleo, acabar con el desempleo, sino controlar la inflación, reducir el gasto público y desregularizar el mercado, dejar hacer, es decir, que ya cada uno, es decir, que por ejemplo el mercado laboral se regule solo, no, que no se produzcan ayudas del Estado para que el Estado intervenga lo menos posible y sobre todo que gaste menos el Estado. Sí, produce un crecimiento en la parte alta de la pirámide, pero en la parte baja el desempleo pega un leñazo muy fuerte, y la desigualdad en este periodo se acrecientan. Los ricos se vuelven más ricos, los pobres más pobres, y ejemplos de ello vemos en películas como lo de Wall Street. Esa mentalidad de tiburón o de lobo es la que empieza a salir a finales de los 70 y principios de los 80, bueno, todos los 80 y los 90. Y el otro lado de la gente, de la clase obrera, que empieza a pasarlo mal, que sufre, lo vemos en películas como Billy Elliot, como Full Monty, o This is England, que nos muestra una sociedad británica, concretamente, donde la clase obrera cada vez se siente más alejada del gobierno, del Estado, de la sociedad, donde recibe golpes por todos lados, donde están... ¿Qué ocurre? En estos, los jóvenes empiezan a reaccionar, y reaccionan de manera ya no tan positiva, porque no creen que haya un mundo mejor, sino se cabrean, dejan de creer, y al dejar de creer ya no se conoce una rabia constructiva, es una rabia destructiva, una rabia que se quiere alejar de todo. Ahí es como prefiero decirlo, donde nace la mentalidad del punk, esa mentalidad contestataria, pero no para crear, sino para destruir, por así decirlo. Entiéndeme, no es algo malo, sino es la mentalidad rabiosa del punk, por así decirlo, que es lo que le da la magia también. Pues bien, esta mentalidad rabiosa del punk se une al rock de ese momento. Es un rock que a mí, por cierto, me encanta, demasiado grande, demasiado grandilocuente, en conciertos muy grandes, con músicos, músicas y solos enormes, inabarcables. Llega a un estado grandilocuente, en la palabra, que el joven en su garaje no puede hacer ese rock. Entonces el punk es un rock, por así decirlo, una derivación del rock más cercana a la calle. Más cercana a la calle es un rock de garaje. Lo que después también hablará del el underground, el grunge, ese rollo garajil, por así decirlo, ese rollo directo, donde las letras tampoco importan tanto, donde la música es fácil, acorde sencillo, aunque esto tiene variaciones, y ahora lo veremos concretamente, y donde todo el mundo puede hacer ese tipo de música. Un tipo de música que primero en Inglaterra, en Inglaterra, Estados Unidos, está ahí, porque Estados Unidos sufre exactamente lo mismo que está sufriendo Inglaterra. ¿Con quién? Con un señor que se llama Ronald Reagan. Porque además hay que entender que en los años anteriores los movimientos del 68 también se manifestaban contra una moral demasiado conservadora. Claro, en lo económico también eran conservadores, pero en un sentido conservador de vamos a conservar esto, vamos poco a poco, volverse loco, todo el mundo con dinerito, su trabajito, su casa, pero también lo moral era muy conservador en lo sexual, en lo intelectual, en la gran mayoría, claro. ¿Qué ocurre? En los años 70, finales de los 70, principios de los 80, o 80 en general, mejor dicho, que siempre digo principios de los 80, la moral sigue siendo muy conservadora. Muy, muy conservadora. Tremendamente conservadora. Pero son muy liberales en lo económico. Que la dualidad extraña que se produce, soy muy liberal en lo económico, pero en lo moral te controlo y debes hacer lo que yo quiero. ¿Qué pasa? Pues por eso también esa forma de vestir tan estrambótica, esa reacción que se produce en el movimiento pan, esas crestas, esa ropa, si os fijáis, de inspiración obrera, porque muchos de estos son hijos de obreros. Aunque también hay otro tipo, pero generalmente esa inspiración obrera, pero obrera y alternativa, la cresta es la clave del punk. Pero es ir contra la corriente mayoritaria y contra esa moralidad arcaica. Pero claro, ya no de una manera constructiva con el otro momento, sino destructiva, estamos diciendo. Muy bien, pues como digo, esta es, por así decirlo, la primera ola del punk, que es como la más clásica. Y la primera ola del punk tiene tres grupos paradigmáticos. Son los Ramones, que son The Clash, y son los Sex Pistols. Los Ramones, el primero, por así decirlo. Aunque hay un grupo peruano que hace un ruido en los años... un sonido en el año 64, que es muy, muy, muy punk. Y buscarlo, no recuerdo exactamente cómo se llama su nombre, pero buscarlo en un grupo peruano al año 64 con un sonido muy punk. Pero oficialmente se considera que los Ramones son los primeros. Y los primeros, y si lo habéis escuchado alguna vez, es muy sencilla de tocar, música muy muy sencilla, mismo acorde todo el tiempo, ritmo muy muy sencillo, música muy sencilla, pero muy pegadiza, muy rápida, muy alcanzable. Y todo el mundo, y le gusta, y además rabiosa, como la gente quería. Que habla de golpear, de quitarte el medio, de acabarlo con los idiotas. Después un grupo que es quizá el grupo del punk, que los Sex Pistols, que es británico, ya son británicos, están al otro lado del charco, porque los Ramones son estadounidenses, y es un grupo leñero, y que dentro de su... de su grupo está la imagen paradigmática, la personificación del punk, que es Sid Vicious, un tipo que no sabía tocar un instrumento y solamente toca el bajo, pues no lo sabía tocar bien, pero era la rebeldía personificada, y se murió con 21 años, después de hacerlo todo, incluso a cuchillarse mutuamente con su novia Nancy, al final acabó muerta, no se sabe cómo. Y ese es como la figura. Y después está un grupo de música más elaborada, de mejor calidad, letras más complejas, que también tienen su rebeldía. No su rebeldía, porque son rebeldes todos. También tienen su historia. También tienen su chance y su broma, que son The Clash. The Clash es un grupo magnífico, un grupo londinense, su famoso tema London Calling. Un grupo un poco distinto, más elaborado. Pero también conserva ese espíritu rabioso, ese espíritu del punk de esa época, que reacciona contra, como he dicho, contra el neoliberalismo, contra el neoconservadurismo, contra la moral, contra la injusticia, pero reacciona con el golpe. Reacciona, como decían los Ramones, con el bate, golpeando con el bate. Y para no extenderme más, y porque como estoy solo queda más raro, me voy a quedar aquí. Espero que hayáis entendido y que os interese. No ha sido como ese especial de rock que hice mi amigo Pablo. No me concentro en los grupos, sino me concentro en el contexto, en los antecedentes, y espero que haya resultado interesante. Muchas gracias por escucharme, y ahora no os preocupéis, que en la siguiente sesión ya está Javi, ya está Manu, y es todo precioso y muy bonito, y nos queremos mucho. Un abrazo y nos vemos. Gusto dejar que el sol me despierte, dar un descanso al maldito reloj, tener por delante toda una mañana moldeando con mimo ese ritual, saltar a la calle, buscando algún plan que se sienta con fuerzas para aguantarme el tipo. Hoy va a ser un gran día, puede ser especial. Y a continuación, un hombre que no se ha hecho a sí mismo, que se ha hecho gracias a los bocadillos que le daba su madre de pequeño. ¿Y qué bocadillos? Porque mide 1,93 m, es un montón atractivo y actualmente no tiene empleo. Señora, dele un trabajo. Con todos ustedes, Javi Marín. Pues sí, Javi, muchas gracias por presentarme. Todo un detalle, qué guapo eres. Oye, no entiendo la broma de que hoy nos presentemos nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, venga. Hoy vamos a hablar de lo que los que trabajamos en este medio, ¿no? Sobre todo en los podcasts, ya sea en la radio o en la tele, lo que realmente queremos. No queremos sexo, no queremos mujeres, no queremos dinero, no queremos alcohol. Oh, yeah. No queremos... No queremos nada de eso. Lo único que queremos es audiencia, porque la audiencia te lleva a todo lo demás. A todo like esto. It. I like it. I like it. Bueno, queridos oyentes, os tengo que hacer una advertencia. Jesús y Manu, no sé qué les pasa, que están con una tontería enorme y vuelven a tener 14 años. Y mientras yo estoy hablando de lo que es la audiencia y que quiero audiencia y que quiero que subamos, probablemente estaréis desconectando vuestros MP3 y diciendo hasta aquí he llegado con la escucha del podcast.es. Muchas gracias, han sido 27 episodios maravillosos. Bueno, dale caña. Pues la audiencia, en el caso de los podcasts y las cositas así, nosotros vamos midiendo en las descargas que tenemos, ¿no? Y en los comentarios que nos hace la gente y cosas así. La escala real para medir la audiencia en el podcasting es la conocida como escala del señor Lobo. Tan, tan, tan, tan. No empecemos a chuparnos las pollas todavía, ¿vale? O sea, a nivel de chupismo de polla, ahí va teniendo cierto, más oyentes. Es cierto, cierto. Cuanto más te chupa la polla en el podcasting, si más te escuchan. Lo acabo de notar, es cierto. Además, esta semana lo he comentado. Continúa, caballero. Bueno, ¿cómo se mide la audiencia? ¿Alguna vez te has medido la audiencia a ti, guapín? Con pan, sí. Con pan. Vale, muy pesados estáis hoy, no tiene gracia. Mamón, y mi sentido, que no me habéis parado. Oye, ahora te jode. Que yo está callado. Ya bueno, me callo también, no te preocupes. Es que hemos estado haciendo gestos graciosos cada vez que decía pan, como que estuviéramos cortando bocadillo y tal. Vamos con la audiencia. Vamos a empezar por el principio, por la parte más técnica de la audiencia, ¿no? Aquí en España, pues hay aproximadamente unos 4.000 hogares, ya menos porque la gente se está quedando sin casa porque no tiene trabajo. Un saludo para Mariano Rajoy y su gobierno. ¡Tasca! ¡Oh, yeah! Es por pues si Mariano no escucha. Hay aproximadamente unos 4.000 cacharritos llamados audímetros. ¿Eh? El audímetro no sirve para escuchar mejor, sino para medir audiencia. Audífono. Audímetro es lo que me refiero. Pues es como una leyenda urbana, ¿no? ¿Tú alguna vez has visto un audímetro? Y en un documental que pusieron en la primera. ¡Es verdad! Oye, pues poneros el documental que yo he terminado mi sección. ¿Oye? Bueno, pues como iba a decir... Pero para mí el documental es como el perro de Ricky Martin. Yo lo he escuchado que existe, pero nunca lo he visto. Vale. Yo sí lo he visto. Es un aparatito con la próxima forma de una NES, de una Nintendo, ¿no? Pues una caja, pues... Como es tu Xbox One, Manu, que mide aproximadamente 7 metros cuadrados, porque es enorme. He alquilado el ventilador a una familia norcoreana y vive ahí dentro. Sí, yo creo que sí, porque es enorme ese cacharro. Es como, pues, una caja que tiene como un TDT y tal, y luego eso tiene un mandito que tú, cuando enciendes la tele, pues te tienes que identificar. Que no, hola, pues soy Javier. Y le das al botón que pone Javier. Y Javier está viendo la tele. Ese cacharrito pues va midiendo lo que ves cuando enciende la tele, si vas prestando atención o no, porque si no prestas atención al mando, eso empieza como a pitar, pi, pi, pi, y cada vez pita más, pon ruido de pitido aquí, que a mí no me sale la onomatopeya. Exactamente. Onomatopeya. Y si no le haces caso a la tele, pues eso empieza a molestar, para que veas si estás realmente viendo la tele o estás... Pero como lo que he puesto para que, la tele está en para plan, que Telecinco tenga audiencia. ¡Mírame! Sí, algo así. Bueno, ¿acordáis de las cadenas que decían no pongáis esta noche la tele, no demos audiencia, prueba basura? No sirve para nada. ¿Sabes lo que hacía yo de pequeño? Aquí la tontería de cuando yo era pequeño. Esas 4.000 familias tienen el poder. Esas 4.000 familias son los más grandes. Y son anónimas también. Sí, tienes que firmar un contrato de confidencialidad y no sé qué historia y cosas por así. Yo por eso lo que tú llamas... Lo que hacía yo de pequeño. Como a mí, por ejemplo, imagínate que en ese momento me cayera bien Antena 3, pues yo me iba a dormir, pero en el canal del vídeo, que lo dejaba encendido el vídeo, la tele apagada, pero el vídeo encendido, que era realmente como sintonizábamos antiguamente, dejaba puesto la 3. Digo, para que dé audiencia, hombre. Si te dura la tontería. Fíjate, yo no sé por qué pensaba que iba a decir que te sentabas encima de la mano hasta que se te durmiera y... Pero no, sigue, eso, sigue. Eso es otra cosa. Sigue, perdón. Madre mía. Oye. Bueno, y lo mide todo. Tiene unos botones para decir que estás con invitados y tiene unos cuantos. Sí. Pero sí, esa sí, tecnología sí. ¿De cuándo es? ¿La entrega del futuro? Hace un montón de años. Sí, porque tiene pinta casi de frigorífico. Según lo que se veía, era un bicharraco negro grande. Y lo de identificarse es por si hay varios miembros de la familia, cada uno poder poner su... Sí, tiene como un espacio en blanco donde tú pones tu nombre y dices, el botón de Javier. Y pero me Javier. Parecen súper pocas de tomar 4.000 familias. Pues 4.000 familias es un muestrario, teniendo en cuenta que en España viven 40 y algo millones de personas y que no todos tienen televisión. Y algunos viven debajo de un puente y todo. Sí, exacto. Y algunos están desahuciados. No, vamos a empezar otra vez. Mariano. Bueno, ahora, ¿qué se mide? ¿Qué estamos buscando? ¿Y cómo funciona que esto empezó porque me dijeron, ¿por qué no hablas de cuándo cancelan una serie y por qué? Y todo esto, pues por la audiencia. Vamos con unos términos que son muy bonitos, ¿vale? Antes de decir término, me cago en los muertos de los que han cancelado Racing Hope. Puede continuar. Es verdad. Han cancelado Racing Hope tras 4 temporadas. ¿Estabas viendo la última? Pues estaba un poquito más flojita. Y además la habían puesto al viernes. Bueno, esto lo comentaremos después. Vale. Porque después ya hablaremos, analizaremos casos concretos de series, ¿no? Powerful. ¿Por qué pongo esta voz? Bueno, 3 términos. El share, que a partir de ahora lo diremos share, porque como somos de cerca de Cádiz, vamos a decir share. Como share. Como Marichari, que es una vecina mía, chico. Están las demos y el rating, ¿vale? El share es... gente que tiene televisión y está viéndola. Por ejemplo, el programa de anoche de Telecinco que no le gusta a nadie, aún así tuvo un 25,4% de share. El 25,4% de la gente que tiene televisión y estaba viéndola en ese momento, prestando atención, estaba viendo Telecinco. Es bastante fácil. Pero eso no es lo más importante a la hora de conseguir publicidad. Eso no es. Pero son unos números que quedan muy bonitos. Uh-huh. De cara a cuánta gente ha visto no sé cuánto. El programa líder de audiencia con un... no sé cuánto por ciento de share. Antena 3 está tordilla con eso. Claro. Luego está el rating. Que es gente con tele que vio el programa. No gente que ve la televisión. Gente que vio ese programa. En concreto. En ese momento. Y prestando atención. Que ya son dentro de la muestra. Que no se está entendiendo absolutamente nada. No me he enterado porque... Yo tampoco, que lo he apuntado mal. Bueno, lo que estaba intentando explicar antes, pero me he liado. El rating indica el porcentaje de hogares con televisión que vieron ese determinado programa. Mientras que el share indica el porcentaje de hogares con la televisión encendida que lo vieron. ¿A que no lo has entendido? Uno estaba atendiendo, el rating es... voy a ver a Jordi Évole, que está con lo del documental. Y el otro es, voy a poner Telecinco, que soy una anciana que me aburro, ¿no? A ver qué están echando. ¡Exacto! Vale. Eso puede ser perfectamente. Gracias, Jesús, no se quería sin ti. Oh, yeah. Y ahora tenemos... No, deja de hacerlo, deja de hacer esos ruidos porque yo no los entiendo y la audiencia probablemente tampoco. Audiencia. Hablar del pan. Hablemos del pan. La viena, la chapata. Yo no te lieve. La parte más importante de todo esto son las demos. ¿Qué son las demos? Las demográficas, las muestras demográficas. El pueblo. Están las franjas. Por ejemplo, la parte más importante de la gente que ve la tele, de todo esto, son los que van de 18 a 49 años, porque se supone que son los que tienen poderío económico. ¿18 años? ¿Desde se supone. Esto hay que moverlo, ¿vale? Esto hay que mirarlo otra vez porque yo tengo 26 años y no tengo nada de poderío económico. Adquisitivo. Ni económico tampoco. Poderío tenemos todo el poderío que haga falta. Pero dinero ninguno. Bueno, pues se supone que entre 18 y 49 están viendo eso. Luego ya vamos a las especialistas, ¿vale? Por ejemplo, en Estados Unidos, la CW... que es una cadena para principalmente muchachitas que le gustan los vampiros. ¿Y los pechos descubiertos? Y los pechos descubiertos del muchacho de Arrow. Pesoso, muy bien. Eso está entre 18 y 35 años, principalmente para un público femenino. Si te vas a la FXX, que es un canal de la Fox, donde emiten principalmente fútbol americano y series como Louis o como la de The League, que es una serie sobre gente a la que juega el comunio del fútbol americano. ¡Qué buena serie! Está parece que no, pero es como un humor más machista, como más para hombres. Pues claro. Ahí ya es para hombres entre 30 y 50 años, por ejemplo. ¿Como Star también? como Stars, que es para hombres a los que le gustan los senos al descubierto. son tres aproximadamente. Una afición que tiene. Que son dentro de este muestrario de gente, pues ya el que le da el mandito a lo mejor es José Luis, que tiene 37 años y le gustan los senos. Y vive con su padre. Y vive con sus padres. Pues para ese señor, ahí por ejemplo se emitirían anuncios del videojuego de moda, en este caso el Titanfall de la Xbox One. Ah, me enteré es mucho un ejemplo. De lo que está diciendo. O a lo mejor en Clan, ¿qué anuncios se emiten? Juguetes para niños, los menús infantiles del Burger King y el McDonald's y una señorita con un pecho descubierto que hace oh, yeah, todo el tiempo. Yo... Pero solo por la noche. Y entonces... Ah, vale, de acuerdo. ¿Y por qué en el lado no pone anuncios de libro? Porque no pone anuncio en general. El único sitio donde ponen anuncios del libro es por la mañana, antes en Antena 3 y en Telecinco, y era solo de la Casa del Libro, pero te vendían anillos. No, del planeta... No sé por qué, nunca entenderé ese concepto. El planeta Agostini este, que iba a tu casa y te lo compraba. El anillo Saturno, con una joya imperial. Es verdad, porque esto es lo que yo me pregunto. Es muy de madre, ¿eh? ¿Qué clase de estudio demográfico han hecho a la gente que ve la tele por la mañana? No, sigo diciendo qué hombre lumbrera está sentado en su casa y dice, voy a vender anillos. ¿Cómo llama la empresa? La Casa del Libro. ¿Por qué? Lo lógico es que vendieran, no sé, ronquilla, pero... A mí me gusta el anuncio este de la bicicleta que es solo para las manos. Que estoy mayor, pero estoy haciendo un montón de ejercicio. Ay, porque fuera a la calle es peligrosa. Mi abuela ponía los pies encima de esa máquina, ponía los pies y ahí se quedaba. Estoy haciendo ejercicio y ponía los pies simplemente. Digo, abuela, hay que moverlo. La técnica es que todo se mueve. Claro. Eres tú la que tiene que empujar. Mi tío lo tiene, yo cada vez que he ido a su casa lo he visto en el mismo sitio sin usar. ¿Tu tío es modelo? Mi tío modelo no le hace falta el cacharquito ese. Mi tío es el que me da dinero, que es muy rico. Qué buena gente. Tío. El otro día pregunté, ¿no? ¿Hasta qué edad es lícito que tus abuelos y tus tíos te den dinero? Forever. Forever. A mí me dijeron que hasta que tuvieras un trabajo estable. Digo, entonces forever. Forever. Que soy español. Soy Andalucía. Volvamos a las franjas demográficas. ¿Ha quedado claro? ¿Tenéis alguna clase de duda? Pues ahora os voy a... Aquí en España lo hace una empresa cuyo nombre he perdido, por supuesto, no recuerdo cómo se llamaba. Y en Estados Unidos lo hace el estudio Nielsen, del señor Arthur Nielsen, que desde 1920 se dedica a hacer esta clase de estudios. Pero una pregunta te quiero decir en serio. Aquí en España pasan de la franja, porque tú ves la serie, aquí no hay ninguna serie que sea para un público en concreto como en Estados Unidos. ¿Tú ves? Ah, no, ¿qué va? Aquí es para todo. La serie tiene niño, la serie tiene... Yo estoy súper interesado en la serie del barco. Vamos, está pensada para un público como yo. Pero el barco ya ha acabado. Y al salir de clase también. Pero, no, es que miro que tengo 40. Pero la serie es grande. Pero tú no ves una serie HBO. ¿Qué es una serie HBO? Quiero decir, una serie súper seria, no sé, que no es para un niño. Es decir, todas las comedias aquí en España son comedias de... ¿Tienes niño? ¿Tienes anciano? Sí, es lo que yo expliqué hace unos programas. Que tú tienes la serie especial, o sea, la serie tipo en España es Médico de Familia, Farmacia de Guardia, Los Serranos. ¿Quiénes son los protagonistas de esta serie? Todo. Pues tienes a una abuela, tienes a unos señores de mediana edad, tienes a un adolescente y tienes a unos niños que son los Santa Justa Clan. ¡Madre mía, qué espectáculo! Ahí lo ya está. Tienes para todo el mundo y tienes hasta un perro. De todas maneras, el perro tiene todo el mundo. Así que en el mandito ese está todo el mundo viendo la tele. Que digo que de todas maneras lo que pasa es que aquí hemos confundido una serie estándar, como sería Médico de Familia, con la serie sin formato serie. O sea, esos programas con guión, como puede ser cualquier basura, programa de Ana Rosa Quintana por la mañana, que tiene un guión claro y fijo, y lo que pasa es que eso sí que está destinado a una señora más mayor. Bueno, y el programa de Juan y Medio, es verdad. Juan y Medio es referente en España como... Debería, pero para todo. Pero para ser ejemplo para todo. Ejemplo de bigote, ejemplo de señor alto. Juan y Medio es en Los Simpsons de España. No sé, pero es una franja como él mismo, ¿no? Sí, o sea, de 18 a 40, de 40 a 60, y la franja que veas Juan y Medio, que es toda. ¿Vale? Bueno. Parado. Bueno, y los programas estos no de Telemendicidad, también, que molan un montón. Qué mal rollo los programas de Telemendicidad. ¿Telemendicidad? Son muy polémicos. Sí, esto de, ay, es que me he quedado en el paro. ¿Qué me estáis contando? Se me han caído los brazos por una enfermedad que tengo, las uñas de los dedos de los pies me crecen a un ritmo alarmantemente rápido y me da tiempo a llevarme el pie a la boca para morderla y no arañar el parqué, que es lo único que me deja mi madre en herencia. ¿Sale eso? ¿Local y algo de eso? No, coño, local. El sur es donde empezó y ahora está en la primera. Se han llevado a la... Esta es la que lleva la Mariflores a... ¡Ey! Y no lo del maltrato, ¿vale? Es que no podemos estar juntos porque me pega. Si no hay una denuncia de por medio, eso no es verdad. Pasemos de tema. Muy bonito todo. Tiene una señorita con cultura. ¿Para qué quieres ser y si tiene... Continúa. De nada me sirve si una serie, estamos viendo una serie en la Fox, ¿vale? La Fox, cuyo público objetivo es la, los chavales de, yo qué sé, de 15 a 35 años, porque es Heroes, es Héroes, una, un ejemplo, ¿vale? He puesto una serie muy mala, pero la, Kama la primera no temporada. Kama no era de Fox, era de... Era de la NBC. Pero aquí en España probablemente la echarían. Los Simpsons. No, mentira, la NTV News la compró los derechos Microsoft para seguir publicándolo. ¿El qué? Héroes. Héroes va a salir en la NBC. Sí, pero que Microsoft para streaming desde es la... Que Bill Gates era muy fan. ¿No has escuchado Salva la animadora, cambia el software? Es muy famoso, ¿verdad? De nada me sirve que tenga un 48% de share, que sería una burrada, que sería una final del Mundial jugando España. De nada me sirve que tenga un share brutísimo, si luego, por ejemplo, en sus demográficos, en su público objetivo, que son, imagínate, señores de, ya te lo he dicho antes, chavales de 15 a 35, si quien está viendo eso son el público objetivo de Juan y Medio, que son señoras de 57 a infinitos años. Queremos cambiar los anuncios y ya está, ¿no? Claro, es que tienes que cambiar los anuncios, pero por ejemplo, imagínate que tú haces, yo qué sé... Spartacus, buscando señores de entre 18 y 58 años. Y los anuncios de maquillaje. Hombres, y pones... Y lo ven mujeres nada más, el anuncio de Gillette, el anuncio de la Xbox, del Gran Turismo, el anuncio de no sé, no sé cuánto, no te sirve para nada. Cámbiate en la Lady y ya está. Tienes que cambiar de la Lady, pero tú te has equivocado en la preparación de cara a los demográficos. No. Si en demográficos, que son esos señores, has obtenido unos 2,3 puntos, no sé exactamente cómo funciona, pues no te sirve para nada. ¿Vale? Recorcholis, continúa. Por lo tanto, si estas series en sus respectivos demográficos no consiguen su objetivo, pues las cadenas deciden cancelarla porque los anunciantes les cortan el suministro de dinero. Lo más cómodo es contratar a un vidente esto de los de la madrugada para que le digan que anuncios ponen. Mucho más cómodo. Es exactamente lo que deberían hacer. Ah, que sí. Pero yo no continúa, entiendo, es que no son eficaces. Y los que ponen anuncios de los coleccionables en septiembre, eso que solamente hacen el control demográfico en septiembre, en agosto. Durante el verano. En agosto, ¿no? Dice, mira, hay gilipollas viendo la tele, pon los anuncios de coleccionables. Puede ser uno pica. Colección de... Una maqueta de... De vapores. De barcos de vapor, qué interesante. Yo de vapores, una... no de vapores. De vapores en general. Solamente he conseguido tener una colección completa y fue una colección sobre los primeros cartones de todas las colecciones que iba comprando. Con el número uno, el cartón grande. Y los iba guardando todos los cartones grandes. ¿Qué de cartones? ¿Vale? Bueno, el número dos no venía cartones y no me hacía gracia, entonces solo coleccionaba el cartón. Bueno, y hasta aquí ya está. ¿Está? Ya está. Ah, ahora quería enumerar junto con vosotros una serie de series, precisamente, que me parecieron, nos pareció a todos fatal y que probablemente se equivocaron con su cancelación. Primer ejemplo, la película que se ha estrenado recientemente de Verónica Mars es porque había muchos fans que querían seguir viendo Verónica Mars. Verónica Mars es de una cadena que se llama CW, que ya os lo he contado antes, es para chicas y tal. Y tiene unos puntos en demográficos y en todo en general y en share lamentables, porque no la ve nadie. Es la cadena que menos gente ve. Cuando cancelaron Verónica Mars, Verónica Mars tenía una audiencia que si a día de hoy la tuviera la CW, llorarían de alegría. O sea, que imagínate cómo ha ido la cosa. Lo mismo le pasaba a la NBC con sus comedias, y por eso la cancelaron tanto, por eso Parks and Recreation, que ahora Jesús por fin ha puesto... Se ha ¿la puesto mejor serie del mundo? ¿Ves? Eso no lo ha dicho Jaime Marín. Digo otra vez que es la voz de Jesús. ¿La mejor serie del mundo? Es la voz de Jesús. Es que luego la gente no me cree cuando lo digo yo. Ya tengo otro más para la causa. Seriaca. Pero deja de cortarle el paquete. Ha estado muchas veces en riesgo de cancelación. Nunca. Por falta de audiencia y de buenos puntos en el en las demográficas. Six Season and a Movie. Six Season. Eso es Community. Sí, pero ya ahora es Parks. Parks se lleva por la sexta. ¿Por eso? ¿Ahora la movie? No, ¿qué dices? Que hagan 7 temporadas más y luego la movie. Vamos a ver, ahora una vez, seis más. De... Y otra vez, y sin para. ¿Sí? Y ya está. Ya está. Eso era. Series que cancelaron así y probablemente se equivocaron. Family Guy, Padre de Familia, fue cancelada. Si no recuerdo, si no fue cancelada. Si no fue... Ay, que me estoy liando. Si no me equivoco, en su tercera temporada o cuarta aproximadamente. Futurama. Que tú dices, Padre de Familia, qué bien que pocos equivocasteis. Pues volvió. Futurama también. Pasó más de lo mismo. Vuelto, luego volvió con unos guionistas que eran lamentables y la volvieron a cancelar. Han vuelto a cancelar. Después de 2 temporadas. Puede ser que dentro de 3 años diga, oye, vamos a hacer Futurama otra vez. Pero ya no es lo mismo. Es como, ¿ves? Es eso. Como la vuelta al mundo de Willy Fogg con el viaje al centro de la Tierra y 20.000 leguas de y sin embargo, los Simpsons hay 36 temporadas. Porque la gente lo sigue viendo. No, yo lo sigo viendo. Yo no. Yo me siento igual, sí, se manda. Pero aunque no te guste, ves el episodio que tú digas, vaya porquería de episodio que han echado de los Simpsons. Tú lo ves igual. Está ahí Homer, que es primo mío ya. Ya ves, yo he visto más veces a Homer Simpson que a mi padre. Conozco ya dos niños que se llaman Homer, ¿sabes? Pero los padres lo ven normal. Homer González, Homer Gutiérrez. Dice Sebastián. Bueno, Arrested Development, que hicieron primera, segunda y tercera temporada, y dijo la Fox, pues ya no me sirve porque no la ve nadie. Y ahora le han hecho una cuarta temporada en Netflix. ¿Qué tal? Es malísima la cuarta temporada. Pobre. Pero oye, yo echaba mucho de menos a los protagonistas. Y aquí en España, La Chica de Ayer. La Chica de Ayer es una... ¿No os acordáis de La Chica de Ayer? Sí, sé que es la que era versión. La versión del iPhone Mars. Eso. Que era de un señor que es verdad, pasado vale. y conocía a una chica, no sé cuándo. Y era súper bonita, de Antena 3. Y la cancelaron. Pero yo la recomiendo, que es una serie con un final cerrado, española. Hotel Royal Manzanares también. Sí, Hotel Royal Manzanares también la cancelaron. ¿Qué te pasa? Firefly. Estaba hablando de Firefly. Y la última, Firefly, la última que tengo apuntada. Farfly. Farfly. Farfly. Todo el mundo la pone de ejemplo de cosas que nos ponen tristes porque pero, cancelaron. ¿Por qué? En serio, ¿por qué? ¿Por qué cancelaron Firefly? ¿Por qué? No se sabe. ¿Por qué manía tiene que hacer ese hombre todas las series con la Fox si te la van a cancelar? Mira, Dollhouse hizo dos temporadas y se las cancelaron. ¿Y Dollhouse aguantó dos temporadas y Firefly no llegó una? Me cago. Mira, Sarah Connor. La... Ahí está las dos temporadas. Ahí. Yo también las tengo en Blu-ray. Ahí cogiendo Paul Verhoeven. Estaba cogiendo ahí... También era ¿sabes quién tiene la culpa? Fox. Summer Glau. Summer Glau es la cancela series. Pues ahora está en Arrow y por lo visto va bastante bien. Porque habrá ido una chamana o algo que la habrá quitado. Una chamana. Le ha quitado los poderes. De la figura de la chamana. Desde aquí, mi más sentido pésame a la gente que está viendo Arrow. Yo no, lo estoy viendo. Que la voy a tener que empezar a ver porque sale Flash. Pero a Flash le han puesto la barbilla que parece la vagina de un enano. Flash. Es muy raro. Sí, pero no Flash Gordon, que te estás liando, churri. Da igual, porque no, a lo mejor barbilla carmesí. Ahora van a sacar la, vale. Sí. Ahora van a sacar la serie de Flash. De Flash. De Flash. Eso sería... es lo que él ha dicho, de Flash. No. De The Flash. De The Flash. Ahora. Que yo ya he terminado, vosotros ya. Que sale en Arrow. Yo tengo que ver. Tiene cara de temporada. Porque a mí me gusta mucho Summer Glau, aunque se la cancela. Summer Glau tiene el síndrome de Christina Ricci. ¿Ese cuál es? Que tiene un montón de frente que va desde la barbilla hasta arriba. Pero hay una diferencia. Summer Glau en la oscuridad brilla. Gracias, chistes para ingleses. Glau. Ay, lleva. Miércoles. Y tiene los ojos raros. Tiene glaucoma. A mí me gusta, me gusta. Hagamos chiste con Summer Glau. Me gusta mucho Summer Glau. Es una canción de Lana del Rey. Summer Glau Sanders. Dios cuando Dios. Quieras tú ya paras esto, ¿eh? ¿Qué? Ay, espera. Y ahí lo dejo, eran Flos Maraya y le he pedido por favor que me hagan la entradilla con su canción Amén. Y este rotulador de la OGT tiene dos colores. Dale yeah. Jesús, freestyle. Yeah, rotulador de dos colores, tu raya naranja, tu raya amarillo. Oh yeah. Como no tengo palabras para presentarme, oh, yeah. Pues pongo música, soy así de original. Oh, yeah. Bueno... Mi sección va a quedar mierda, como siempre, por culpa de vosotros, pero... ¡Ah, culpa de nosotros! ¿Qué? Venga, dale caña. Hombre, porque... Venga, Manu, habla de cómo cuando de pequeñito mismo. La gente te marginaba por jugar a videojuegos y ahora ya no. Ahora está bien visto. De pequeño me marginaban porque era punk y además tenía en mi casa un aparato que hacía que la gente viera Telecinco por mi culpa, ¿vale? Y la gente me marginaba por eso. Venga, vamos al lío. Vale. Preséntate. ¿Qué es lo que toca este capítulo? Es que no me llego para darme dos besos, no me puedo presentar. Si sois difíciles a morir. Bueno. A nuestro público le está gustando mucho nuestro chiste. A que pongo otra vez Flos Maraya esta, que nos terminen. Tienen un disco entero. O sea, que yo no sé cómo es la voz de Noemí, nada más que sé cómo la risa. Yo he escuchado un montón de veces la de... Y esa cosa, pero no sé si... Eso, ve, ahí lo lleva. Ya está, acostado. Pero bueno. Ay, qué bueno eran los juegos antes. Los juegos de ahora son una mierda, son cortos, son repetitivos, son solo online. Ay, el Titanfall que ha dicho antes Javi. Ay, es que si no tienes una conexión de 100 megas es rabo, eso no vale para nada. Ya no hay juego como el Assassin's Creed. Ay, bueno. Sí hay, porque cada noviembre tienes uno nuevo. Hay más, o sea que... hay más. Pero bueno, el asunto es que Javi mueve la cabeza, no sé por qué. Porque mis calcetines son un montón de bonitos. Y tienen un montón de rayas. Ya se nos va otra vez. ¿Javi? Javi podrá decir que los juegos de antes eran muy chulos. Yo también se los puedo decir como siempre. Pongo de ejemplo a Jesús cuando yo cuento que las cosas antes eran... Yo creo que la audiencia todavía no sabe que Jesús de pequeño no jugaba videojuegos. Bueno, en general Jesús nunca ha jugado a nada. Recordemos que leía solamente. Yo estaba encerrado en una habitación con libros. Ahí lo lleva. Entonces, siempre hemos escuchado eso de que Final Fantasy VII es una obra de arte. ¿Y el 8 mejor? El 8, bueno, para ti. Que los Mario de ahora son una copia de los de antes. Que pero son mucho más fáciles. Claro, primer Sonic era el guay, los de ahora son tienen las piernas largas, llevan bufanda. Cosas raras. Y corren por el Parque María Luisa. Ahí lo lleva. Entonces yo me lo he planteado así, me paro un momentito y he dicho, bueno, sí, eran mejores o no. Pero, ¿cómo lo sabe, por ejemplo, Jesús? ¿Cómo puedes saber que un juego de antes es mejor que un juego de ahora? Porque cualquier tiempo pretérito fue mejor. ¿Pretérito? El imperfecto y el pluscuamperfecto es mi favorito. ¿Por parte de quién? ¿De padre o de madre? De madre. Entonces, siempre. El asunto es que si yo quiero que él sepa de verdad que un juego antiguo es bueno, no le queda más opción que jugarlo. Sí. Pero ¿cómo juegas un juego antiguo? ¿Puedo contestar? Sí. ¿Con emuladores? Bien. ¿Y bien. De qué forma? Esto es ilegal. No es ilegal. Tienes el videojuego, no, ¿no? No. Hay mucha ROM que por... Ay, se llama lo del copyright, ¿no? La licencia ha expirado y los juegos se quedan en el Creative limbo. ¿Creative Commons? No es Creative Commons, pero... Es la licencia que no se ha renovado. Exactamente. Por eso salieron unas temporadas. Bueno, eso es un poquito más adelante. Entonces, voy a hablar de formas de jugar a juegos antiguos. Ah, muy bien. ¿Te parece bien? Y a coalición, que me gusta esa palabra. A colación. Es que se ha liado dos veces. A ver, os lo explico. Me compré una camiseta de Mofli, el último koala. ¿Vale? Entonces, a coalición. Es un koala... ¿Qué viene? Que no, que el chiste es muy malo, córtalo. Y no acordar de Mofli, claro está. No sé quién es Mofli, no me acuerdo, no sé quién es. Caballero, siga. Si gusta la sección, la próxima será solo y exclusivamente de emuladores y hablaré de... Recomendaré emuladores para jugar a juegos clásicos si a la gente le gusta y nos dice, ay, habla de emuladores. Si no, pues hablaré del punto de... Manu se ha hecho un combo. Ha hecho dos sesiones en un momento. La próxima si gusta, si no. Yo puedo hacer la segunda parte de los ratings. O la de los Oscars. Ah, no, ya le hice. Primera opción para jugar a juegos clásicos, comprarte una consola clásica. Te vas a eBay y dices, 238 euros por tu Nintendo. No, o menos. Han abierto un par de tiendas en Jerez. Hay una y en Huelva otra sobre consolas y juegos clásicos. Tal vez sea la opción más cara. Sí. Sí. Sí. Pero después, también para los puristas, los señores que se tocan el pene con pinza de depilar, ¿vale? Los puristas del toreo. No, y de los videojuegos, que son esos de... Es que el frame rate de los juegos arcade en un emulador no va exactamente igual. Todo esto sentado en su terraza de su taberna, con claro. Su copita de fino. Apoyado en su máquina arcade, con su lindo brique en un lateral. ¿No es que ya no hay valor para programar. Ya no es lo mismo, que las máquinas antes eran más resistentes. Comprar consola, bien dice Javi, eBay, bien puede ser en un particular, porque hay gente que desempolva cosas que tienen en un armario y se encuentra consola y no sabe qué hacer con ella, las quiere dar, regalar hermosamente, como a mí me han regalado. Yo recientemente me he comprado una Nintendo, una Super Nintendo y una Mega Drive. Vaya, 2. Guapo. ¿En serio? Sí. ¿Te hay un Cascomber? ¿Ya has hecho un combo? No sé, mi hermano las trajo. Ah, vale. Y hace poco las estuvimos probando. ¿Eh? Funcionan todas menos mi Master System, la mía de cuando yo era chico. ¿Cuál es el problema de...? Me he comprado otra. Ay. ¿Cuál es el problema de las consolas clásicas? Que si están en buen estado te van a costar muy cara, y si estás en un estado aceptable, pues puede ser que dejen de funcionar. ¿Cuál es el segundo problema? Encontrar juegos. Y que esos juegos funcionen. Es la opción más bonita, más chula y más chachi, porque puedes decir que tienes tu casa llena de consolas antiguas, pero también es la más cara, la menos viable. Cuéntame. Y además puede tener un problema. Que esos juegos quizá tengan un fantasma. Bueno, claro, si están poseídos como el del Majora's Mask. Ahí después va y ven. Muy bien. Ahí ven. Ay, que me he ahogado. By them. Para el que no lo entienda, tiene que buscar el tercero, el segundo. Tercer, cuarto, podcast.es o algo así. Bueno, después vendría la forma más sencilla, que es la que ha dicho Jesús, que es la emulación. ¿Qué es un emulador? Es un programa al que le puedes cargar juegos, aunque esos juegos no están en formato físico, sino que son el archivo de programación original, que ha sido extraído de un cartucho, de una placa, de una recreativa, o de un sándwich mixto, si es un programa sándwich mixto. Changui, perdón. Y lo bueno que tiene un emulador es que hoy en día hay emuladores prácticamente para cualquier consola antigua y para cualquier artefacto o iba a decir gadget, para cualquier gadget moderno. Puedes encontrar emuladores de PSP para tu teléfono Android, o puedes encontrar el clásico de arcade para una tablet, comprarte un mando y a disfrutar de la gratitud. ¿Vale? De la gratitud no es la palabra. Sí, sí. Porque de la gratuidad. No. La gratitud. Tú agradeces que la gente cuelgue los juegos y tú no tengas que pagar por ello. Qué agradecido estoy. Qué gratituido. Ya digo, si os interesa que hable un poquito más del tema de la emulación, de los emuladores o de que recomiendo alguno, aunque supongo que muchos ya conoceréis el Calus o Cayus y Mame, el usted. Mame, pues me lo decís, yo hago una sección, digo dónde podéis encontrar ROM y dónde podéis encontrar emuladores y os recomiendo un par de ellos. ¿Problemas que tienen quizás jugar con emulación? Ya digo, los más delicaditos en esto dirán que no son formas de jugar, pero para todos los demás nos viene bien porque va. Es fácil de encontrar, son fáciles de programar, no como antes, que eran bastante complicados. Yo gracias a eso me pasé por fin Hook, el Capitán Garfio, que llevaba toda mi infancia intentando pasármelo y no me daban los 5 duros para pasarme el videojuego. Y porque creo que una persona normal que encontrase una recreativa nunca llegaba más de la segunda o tercera pantalla con 5 duros. No conseguía coger el ritmo. Me costó 500 pesetas pasarme el Metal Slug 3 junto a mi hermano. 500 pesetas. Y recordemos que cada partida eran 5 duretes. Uh-huh. 500 pesetas nos dejamos. Fue el día más feliz de nuestra vida. Otra opción totalmente viable, y es una que yo recomiendo especialmente, son las consolas con emulación. ¿Consola emulación? Sí. Hay máquinas, por decirlo así. Yo pongo de ejemplo, por ejemplo... una que tuve, que no me acuerdo el nombre mismo. Ah, la Dingu A320. Es una consola portátil pequeñita, del tamaño aproximado de una Nintendo DS, algo más chiquitica, que viene peladita. Es una consola, sus botones, su coseta, su pantallita, muy bonita, pero que no tiene juegos. No tiene juegos porque está preparada justamente para instalar emuladores y poder jugar juegos de otras consolas en esa consola, que en principio no está preparada para jugar, ya que no se hace... para que se desarrollen juegos para esa consola. Una consola marca blanca. Sí, podríamos decirlo así. Consolas como esta Dingu, pues hay varias, se han puesto muy de moda en China, no son muy caras, entre 70, 90 euros tenéis una consola para cargarla hasta arriba de juegos. Y son súper chulas. Que para eso ya puedes utilizar tu teléfono Android. Claro, lo único que pasa es que a un teléfono Android no le puedes poner botones físicos. Pero le puedes comprar el mandito ese que tú tienes. Y ya tienes que ir con dos cosas. Que yo me quiero comprar ese mandito. Pues yo lo tengo en muerte de risa. Sigo. Clónica, ¿os acordáis cuando de pequeño, Jesús, tú no? ¿Os acordáis cuando de pequeño tu primo, el del pueblo, tenía el Contra, el Contra 2, el Contra 3, el Mario 9, el Mario 26, 25 juegos de motocross, pero todos eran los mismos en diferentes pantallas y guardado dentro de la memoria de tu consola? Sí. Ese es Dingu. Ese es Dingu. He buscado Dingu y apareció un señor. Dingu A320. Eso eran la llegada a España, la grande llegada a España de las consolas clónicas, que no eran consolas oficiales, deja de poner deditos raros, y venían súper hermosamente cargadas de juegos. En aquel momento era ilegal, como ya digo, hoy en día no es que sea mucho más legal, pero sí es cierto que ha aspirado mucho, se me ha vuelto a olvidar la palabra, muchas licencias, y hay compañías que cogen, preparan un formato, la cargan de juegos y la lanzan. Consolas como esa, allí tenéis un ejemplo. Esa que pone... Ahí está, que pone Go Retro Arcade. Space Invader, pues eso es de Imaginarium. ¿De Imaginarium? Sí. Imaginarium que es española, me enteré esta semana. Pues no, esa tiene consola de no sé si es Capcom o Namco, creo que son de Namco, ¿vale? Tiene como 12 o 15 juegos de Namco precargados en memoria, va a pila y la pones en tu tele. Si seguís página, o sea, cuentas de Twitter, por ejemplo, de oferta, hay una oferta bastante buena de una consola que sale dentro de una par de semanas, que es una clónica de Sega Mega Drive por 60 euros, con 80 juegos precargados en memoria, Y además puedes ponerle juegos originales. La ranura para meterle juegos de la verdad. Exactamente. Ya después hablaré además de la Retron. Eso te iba a decir. Digo, que no es, Retron es mi consola. Retron, tío. Retron es una consola preparada para colocar mandos compatibles oficiales y con ranuras para colgar todos los juegos originales. Todos los juegos. ¿Retron es una broma de retro? Sí, sí, claro. El Retron. Es como Retron. Un DVD que se llamaba León, porque lo leía todo. Uf, qué chungo. Pero después fue una marca aparte. Eso es para doler. Esas consolas son recomendables porque, hombre, si encuentras un juego muerto de risa en casa o lo que le pasa a Javi de que tiene una Master System que no funciona, si te compras una consola a la que le puedes poner juegos de Master System... Me compré otra, ahora tengo otra Master System. ¿Otra más? Pues puedes disfrutar de los juegos clásicos. Muy cómodo, tengo 247 videoconsolas enchufadas en mi televisor. Por metro cuadrado. Recopilatorios. ¿Recopilatorios? Gracias. A mí me gustan mucho los de Blueprinting. Oh, yeah. Los recopilatorios son juegos que no sé por qué. Somos a Manuel Carrasco, lo esencial. Upa Dance. Famosos los recopilatorios de Capcom y de Sega, los cuales, porque son así de amables, te meten 15 juegos en un disco, o en un CD, o en un cartucho, o en un Changui Mixto. ¿Cómo era? Changui. Collection. Por ejemplo. Y tienes ahí. Tiene aproximadamente 14 juegos de Sonic. Y hay recopilatorio de recopilatorio, como el Sega Media Collection. Eso es. Ahí tiene. Jesús muy bien ha visto un recopilatorio de Sonic. Que ha dicho Sonic Collection y yo leí de Classic Collection. Claro. ¿Qué mano es Nintendo de ese? Sí. Con una figura edición limitada que la tengo en la vitrina. Javi lo quiere. Esa chiquitica que tengo junto alrededor de Lego. Esa. Es limitada. Lo bueno de los recopilatorios es que son totalmente legales. Lo malo de los recopilatorios es que te hace falta una consola para jugarlo. Pero consolas. Por cierto, sí, no, que te cuestan aproximadamente 40 euros. Como no, o 30. Hablo de los antiguos. Tienes recopilatorios como el Sega Mega Drive Collection para consolas Xbox 360 y PlayStation 3 por 10, 12 euros sin problema. O, bueno, ahora hablo de lo siguiente. Y antes olvidé mencionar en consolas con emulación, consolas que una vez modificadas, véase por ejemplo PSP, puedes instalar el emulador y jugar a otros tantos juegos en esa consola. Es verdad, ha pasado, me pasé yo el Super Mario 2 en mi PSP. Fíjate tú, cosa más lógica tener una Nintendo. Ahí... Y para eso que se utilizaba en la GameCube, que estuvimos hablando el día de la GameCube, estuvimos hablando de que la GameCube servía para eso. Pero una pregunta que yo, ¿esos juegos no tienen muchos píxeles? Y... ¿Perdón? ¿Qué tienen eso que atrae tanto? Una buena historia, por ejemplo, en Final Fantasy VII. Y 5 y 4. Un reto, un juego que no te ponga las cosas fáciles como Super Meat Boy. ¿Vale? Que no es un juego clásico, pero... Es mi enemigo. Bebe de los juegos clásicos. Es mi enemigo. O simplemente, como bien dijo antes Javi, que el tiempo pasado siempre fue mejor. Y era lo que había y lo disfrutaba. Porque el Motocross Madness de Nintendo... Sí, pero de todas maneras, voy a decir de todas maneras otra vez. Los retro se ha puesto muy, muy de moda. Ya no tanto, pero como en 2013-2012, los retro era todo. Mira Scott Pilgrim con todo su vamos a jugar con la nostalgia de la gente. Y aparte es un peliculón y un Comic-Con. El otro está dándolo todo ahí. Comic-Con, la Comic-Con de San Francisco. Sí. Una gran banda sonora me la compré otro día por 5 euros. Original. Lo bueno de los recopilatorios es que son muy cómodos, pero son difíciles de encontrar. ¿Vale? Tienes que llevar ahí un listado de lo que estás buscando y puede ser que encuentres un juego que quieras en un recopilatorio y no más. Problemático. A lo mejor es como cuando te comprabas el Caribe Mix porque te gustaba una canción el tiburón. Y era cover. Y era cover, ¿sabes? Nah. No. Y luego no venía... Es que también quiero la canción de Miguel Ángel Muñoz y no te venía en ese disco. Lo hemos perdido. Versiones en HD. ¡Ay! Eso se ha puesto un montón de moda hoy en Day día. May Cry. Por ejemplo. Wow. Igual que los recopilatorios ya incluyen, su propio nombre indica, una recopilación de juegos, se han puesto muy de moda los recopilatorios en alta definición, que es coger un juego clásico, bueno. O de PlayStation 2. Eso, o de la 1. Y ponerlo en PlayStation 3. Pues pachurrarlo, ponerle, quitarle los filicos a los cuadraditos, como dirías tú. A los cuadraditos. Y volver a vendértelo de nuevo. Cosas buenas, pues que puedes Nintendo encontrar. Nintendo le encuentra muchísimas cosas buenas a eso. Mira, fíjate que. Mira el Yoshi nuevo que salió ayer. Sí, que curiosamente no tiene nada que ver con todo lo demás, ¿no? Que es calcado. O los Nintendo Mix que ha sacado con juegos clásicos mezclándolo con otros juegos. Nintendo Mix. Ahí lo lleva, volumen 2. It's a me, lo bueno de las versiones HD es que estas sí son muy sencillas de encontrar. Y además van a incluir muchos juegos por un precio realmente económico. Bien dice Javi, Devil May Cry, bien digo yo, los recopilatorios aniversarios de Metal Gear Solid, que incluyen todos los Metal Gear Solid. Todos los Metal Gear del mundo. Y por haber, todos juntos, en un paquetito por 40 euros. Y mi hermano, vale, yo tengo un armario lleno de Metal Gear Solids. Pues yo tengo una caja lleno de Metal Gear Solid. Y ocupa dos discos. Digo, son la forma más cómoda porque funcionan en consolas actuales, son la mejor forma de verlo porque son adaptados a las teles en alta definición, porque hoy en día poner una Nintendo o una Wii en una tele en alta definición te acaba quemando la retina. Porque tu tele, tú pones un juego antiguo y se ve el píxel del tamaño de Barbate. Ahora te pongo Final Fantasy VII en la PlayStation 3 y te van a llorar sangre la yema de los dedos. Ahora te lo digo todo. Pero bueno... tal vez, ya digo, que sea guay, sea sencillo, sea cómodo, pero también es la forma más limitada de jugar porque, por desgracia, no hay recopilatorio de todo lo que nos gustaría. Oh. Pero bueno, remasterizaciones. Y casi que termino con esto. Tú dirás, hay una remasterización de una versión en HD, si la acabas de explicar ahora mismo, coger el juego, ponerlo en alta definición. No. Una versión HD es coger el juego, cambiar la resolución y a tomar por culo la mandarina. Una remasterización es coger el juego... cambiarlo gráficamente por completo y ponerlo otra vez a la venta. Véase Monkey Island. Las versiones de Monkey Island nuevas son la versión clásica, pero rehecho desde el principio. Espérate, pero como en las películas se hacen... ¿Cómo se dicen? ¿Remake? ¿Como un remake sería? No, te pongo un ejemplo. Una cosa es coger Robocop de Paul Verhoeven, meterla a 4K... y publicarla, que sería una versión HD, y otra cosa es coger la película de Paul Verhoeven, rodarla con los métodos... Bueno, eso sería más bien aplicable a la saga de Star Wars. ¿Recuerdas cuando salió, o recordáis cuando salieron en formato doméstico recopilatorio Star Wars a principios de los 90? Sí. Que mi querido George Lucas, en vez de coger y mejorar la imagen, mejoró la imagen y además metió mucha mierda nueva. Sí. Quitó filis. Han Solo disparaba primero. Rehizo lo del disparo y lo volvió a cambiar después. Exactamente. Pues cuando sería eso. Ya va... pues justamente eso. Una cosa es simplemente coger la imagen. Y cuando salió en DVD es mucho más divertido porque en el retorno del Jedi sale Hayden Christensen. Sí, y dos veces. Sale al final del todo y cuando le quita la máscara que le han cambiado las facciones. ¿Cómo te odio, George Lucas? ¿Cómo te odio? Eso no he fijado. Pues... ¿qué tiene de bueno las remasterizaciones? ¿Y de malo? Pues lo malo es que no vas a encontrar el clásico tal y como lo recordaba. Lo bueno es que se adapta a los nuevos tiempos y atrae a un nuevo público. De los últimos juegos que me he pasado, no sé si habéis jugado al Pato Aventura, DuckTales. Sí. No, pero me encantaba Pato Aventura. ¿Te ha pasado en HD? Pues no es en HD, es una remasterización. Han cambiado los gráficos, es genial. Forward ha hecho un trabajo de rediseño increíble, muy muy chulo, y ha adaptado el tamaño de las pantallas a los juegos actuales. Es decir, si hubieran mantenido exactamente la estética del juego, tan solo cambiando la resolución, hubieran sido pantallas que te pasas en menos de 2-3 minutos. Lo único que han hecho aquí ha sido cambiar las animaciones, la forma de los personajes, le han añadido historia, vídeos nuevos, y han ampliado las pantallas para que tengan una duración a la más acorde con lo actual. Bueno, pues que está súper guay a esta altura jugarlo, no se hace pesado, es divertido... tiene el aliciente de tener logros y cositas así. Y si te pica la curiosidad, siempre vas a encontrar mucho material dentro del propio juego, haciendo referencia al antiguo, como nuevos bocetos, o aparecen los píxeles, los sprites de los personajes para que los compare. Y lo malo, como ya digo, es que no es el juego clásico. Se parece, pero no es el juego clásico. Lo mismo ha pasado con Mickey Mouse Castle of Illusion. Qué bueno era. Pues también lo tienes en un remake, vamos a utilizarlo así, en HD, pero en este caso también han cambiado, han metido pantallas semi-3D, han metido alguna pantallita con algún fondo diferente. Está guay, es otra forma diferente de conocerlo. Y me queda la última opción, que sería leer. Sí, esta es la versión de Jesús. We are the champions, my friend. Tú dirás, ¿cómo coño voy a jugar a un juego antiguo leyendo? Con imaginación, joven. Ey, aparte, se han hecho y tienen muchísimos especiales de muchos juegos clásicos a los que si no le puedes dedicar un rato para jugar porque sencillamente no tienes ninguna de estas anteriores opciones a mano, que ya eres mongolo, ¿vale? Perdón por lo de mongolo, pero tienes opción de escuchar este podcast y escucharme explicando cómo hacerlo y no puedes jugar un emulador, tú eres tonto. Pero bueno, gracias gente tonta por escuchar. La otra opción es que tienes un montón de especiales de lo que te dé la realísima gana, y si no te quieres leer revistas dedicadas como hay, hechas por fan sobre juegos clásicos, que te pueden entretener, siempre puedes escuchar algún podcast dedicado sobre algún juego en concreto, o millones de páginas dedicadas a juegos clásicos. Ventaja, pues vas a ver el juego de una forma diferente. Desventaja, no tiene botones. No estás jugando realmente. Le puede dar espacio muchas veces. Muchas veces al espacio, ¿no? Estoy lanzando la página. Me había hecho una microsección aparte, si me queda batería en el teléfono, porque Javi me ha robado la tablet y aunque la ha dejado ya no llego a cogerla. Mala persona. Sobre consola clónica, pero no de las clónicas de las que yo he hablado. Ahora viene mal. ¿Vale? Dale, pero voy a coger yo y voy a las Pato Aventuras. Ah, bueno, ahora te enseño lo de Pato Aventuras si quieres. A ver si tengo por aquí la de Retron. No, porque Retron, tío. ¿Te gustaba eso? No la encuentro, pero bueno. Ah, sí, mira. A ver. Se llama... Bueno, esta es la última reversión, si no se va a salir ya a las 5. Hyper Pekín Retron 5, ¿vale? No, vosotros no la voy a ver, después lo paso si queréis, si me interesa, ¿no? Y simplemente es un armatoche, pues, preparado para jugar a un montón de juegos. La ranurita es modificable y tiene la entrada alrededor para puertos de los diferentes mandos clásicos. Como una prostituta barata, todo. Oye, ahora me he acordado también, hay consolas que no son consolas. Estos mandos que había de Mega Drive con la salida directamente de antena, con 4 o 5 Sonic en memoria, pues también serviría. Pero que dentro de lo que os he dicho, por favor os lo pido, no busquéis máquinas clónicas de estas de los chinos, que aunque son tremendamente divertidas de ver, no vais a poder jugar a nada clásico que no sea el Tetris, y ni al original. Como la Neo Double Gamer, que es una consola clónica de Nintendo DS, llámalo tú Nintendo DS, la clásica Polystation. Uy, la Polystation, qué bonita. Vale, súper bonita, tienes por ahí un par de llamadas. ¿La Polystation? ¿Ves? Todo el mundo PlayStation. La Polystation la vendían en mi pueblo. ¿Ves? Todo el mundo que tenía la forma de... Pone Nintendo y pone debajo Polystation. Sí. Porque además tiene la forma de la PlayStation, pero se abre la tapa y tiene una ranura para meter cartucho. Y dice, se vaya truco, señora. Me gustaba la Nintendo Wii. Aquí pone Chintendo Wii. Esa es la prima. Vamos a Chintendo. La Chintendo. ¿Y con la Chintendo a qué jugabas? A los juegos de la Wii. ¿De la Wii? Claro. Pero como no son clásicos, pues no están en HD. Y como eso es un montón, pero yo creo que PlayStation sería la más... Aunque la reina de las consolas clónicas siempre será la NASA, que era la clónica de Nintendo en aquellos momentos. Y era muy bonita. La NASA, qué bonita. Pues nada, ya sabéis forma de jugar a juegos clásicos. A cualquier Final Fantasy, ¿verdad? Sí. Ay, qué bonito los Final Fantasy, especialmente el 8. Y algo de ese tonto también. ¿Por qué no hacer un remake del 7 y del 8? Yo sería muy feliz. Ahora salió del 10. Bueno, no me digáis que no digo forma de entretener. No, está muy bien, está muy pato entretenido. Pato Aventura, la llamamos. ¡Oh! ¿Cómo se llamaba el pato que iba disfrazado de robot? ¿Para Rob? Ni cerro, no me acuerdo. La sintonía me encantaba. Que muy bien, me gustó. Sí, interesante, la verdad. Lo único que no han salido golfos a pandadores. ¿Cómo? ¿Perdón? Lo malo de Pato Aventura. Ah, es verdad. No, Dani. Yo me acordaba de la sintonía, que es lo que me gustaba a mí. Después ya acababa la sintonía. Y te ibas a tu casa. Y te ibas a ver la del Pato Darwin. Ay, pero esa es mucho posterior. Pato Darwin en acción. Eres el mejor. Sale para de mí la es la misma época. Que se pusieron muy de moda los patos y Chippy Chop y... Chippy Chop, rescatador, Chippy Chop. ¿Lo dejamos aquí? Dale. Se llama, ¿no? Chip and Dale. Chip and Dale. Ha sido muy bonito, Manu, te lo agradezco. Ya a partir de aquí, si queréis... ¿Pato Aventura? No, ahí. Emulación. Si no, le dedico mi próxima sección a un personaje que has visto correr hoy. ¿Te parece? De acuerdo. Vale. Chao. Bueno, niños, nos vamos a la despedida. ¿Tendremos correo? Yo creo que no. Jóvenes adultos, ya estamos en el final. ¿Has dicho jóvenes adultos? Jóvenes adultos, sí, me gustó mucho esa expresión. Mis compañeros de podcast, como tienen móvil y tablet que funcionan, pues están mirándola. Es muy sociable todo el mundo aquí. No lo encuentro. Y mi móvil, sin embargo, se bloquea cuando lo enciendo. Por lo tanto, un móvil para Jesulín Guapín. Me voy a despedir, por favor, de vosotros, pero antes tenemos que hacer una referencia a nuestro queridísimo amigo Charlie Encinas, Carlos Encinas, que ya está dándolo todo, ha escuchado todos los capítulos, ya ha llegado al final, va al día, y él, que es una persona muy buena gente y muy de hacer, dilo tú, que ya a mí me sale en gaditano, feedback. Él nos dice, hola, soy Carlos Encina. Hola, buenas, me ha gustado mucho el último capítulo, sobre todo la lista, hola, mayúscula, que ha hecho Caballero. A pesar de que todos los puntos que ha determinado de persona rara, Carlos, la ha escrito un poquito regular, sintaxis. Todos los puntos que ha determinado de persona rara los tengo, una coma, por favor. Porque lo último que jugué fue la PlayStation 1 y calculando puede hacer unos 14 años de aquello. Ahí lo lleva. Me ha dejado intrigado el asunto del ciego que compra cine mudo. Sí, a mí también. No sé si es... Dios mío, Sparrow, que no te voy a pagar. No sé si es cosa de que le gusta la música o se lo comprará a su mujer. Se merece una investigación sobre la historia que hay detrás. Investigaremos, como decía en aquella. Un saludo a Fernando Gil, @fgilalar, que nos preguntaba. Sí, es un muchacho muy majo con el que estuve en Madrid, paseando de la mano por el Retiro. Pues eso, y no recuerdo, y me va a pegar. A mi padre. Ojalá me escuche y me diga, oye, pues era yo, mongolo. ¡Mongolo! Un señor, era un chaval que vimos el otro día cuando iba al cine, que me dijo que nos escuchaba y escuchaba también cacahuetes, pero no... ¿Fernando Giles de Sevilla? No, Fernando Giles de Madrid. No, que yo digo de Sevilla. No, no, eso ya lo pusimos. No, es que Charlie últimamente está muy activo, pero lo pusimos en el último capítulo, un audio correo. Bueno, señores, especialmente a ti, Charlie, que eres muy de participar. Hemos vuelto de nuevo después de un ataque bacteriológico que hemos sufrido. Y nos despedimos y os dejamos con las cositas esas raras que hacemos al final. ¿Puedo pedir una cosa antes de terminar? Sí, claro. A partir de ahora, en vez de decir feedback, podéis decir hacer un José Luis Moreno. Es que si lo hice rápido me suena a fist back y suena meter el puño por el culo. Entonces, si dice un José Luis Moreno, nunca se confunde. José Luis Moreno, bueno, de acuerdo. Sí, ay, soy una marioneta. Vale, bueno, adiós, niños, un besito. Fist back. Oh, yeah. Cuidadito con lo que vemos. Oh, yeah. Ah, no, eso no, aquí. Do you like that? ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido que el pan, aparte de ser un delicioso y exquisito icono de nuestra alimentación, también es un movimiento sociocultural muy importante de los años 70. Y la gente se ponía el pelo de punta y escuchaba al Ramón. Yo he aprendido que soy idiota porque no tengo ninguna forma de jugar a juegos antiguos. ¡Mancolo! He aprendido que hay un montón de familias en España con una cajita negra cuadrada debajo de la tele preparada para que un perro le dé con el morrito y Telecinco tenga audiencia. En el próximo capítulo del podcast.es. Niños, os tengo que decir una cosa. He cateado una asignatura. Después, ¿perdón?, del apagón digital, yo creo que hacer un podcast para internet no nos vale un pimiento. ¿No? Mirad, mensaje de Clint Eastwood. Ojalá nos renueve la próxima temporada el podcast. Ay, Clint Eastwood no se entera todavía de estas cosas, ¿Ha mandado a juntar PDF, Clint Eastwood? Oh, yeah. Pues así es como empecé yo a jugar al emulador que daba vida a Carmina Ordóñez. Desde que Javier Marín se ha cambiado de sexo, tiene una voz muy rara, ¿eh? ¿Dónde se lo ha puesto ahora? Y el origen de la expresión ¡oh, ya! Es que a estos mongolos les dio por hacer ese ruido. No tiene más. Claro, entonces llegaron los tomates. Es cierto, es cierto. Tienes toda la razón.